regatos y arboledas, alcores y roquedos, desnudos, peñascales, tomillos, albias, pliegos y un buitre solitario en el azul del cielo. Castilla generosa, ayer dominadora, como dijo Machado, desprecias cuanto ignoras. El sol se va poniendo entre sombras y huertas. Torre Langa vigila, relucen viejas cepas. El Duero va fluyendo, espera, duerme o sueña. Castilla generosa, ayer dominadora, como dijo Machado, desprecias cuanto ignoras. Sin danzas ni canciones, tus hijos han huido hacia lejanos soles. Me llega un armonioso tañido de campanas. Ya irán hacia el rosario las viejas enlutadas. Castilla generosa, ayer dominadora, como dijo Machado, desprecias cuanto ignoras. Castilla generosa, ayer dominadora, como dijo Machado, desprecias cuanto ignoras. Venga, Perico. Castilla generosa, ayer dominadora, como dijo Machado, desprecias cuanto ignoras. Castilla generosa, ayer dominadora, como dijo Machado, desprecias cuanto ignoras. Bueno, bravo, y enhorabuena y felicidades, y la alegría que a mí me transmitís, ¿no? Aquí, en Olvida tu Equipaje, en Radio Utopía, en el 107.8 en la FM y a través de www.radioutopia.es, tenemos hoy el lujo de en directo tener a tres maestros, a tres magos. Yo, a mí me gusta llamar a los músicos magos, ¿no? Porque me parece, yo que no hago nada de música, ni sé nada de música, me parece que con unas cuerdas, unos trozos de madera y la voz humana, ¿no?, hacer este milagro que es la música y que son las canciones, ¿no? Y más en el caso vuestro, que yo creo que sois unos grandes artistas, grandes músicos, grandes intérpretes de unas canciones que son en parte de la tradición y en parte creación vuestra. Ahora hablaremos un poquito de eso, ¿no? Y está con nosotros Jesús Martín, en primer lugar, saludamos, ¿no? Hola, buenas, Armando. ¿Qué tal, Jesús? Muy bien, estás? Tú, muy bien. Bienvenido a esta Radio Utopía. Pedro Elipe, guitarrista, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estamos? Todos. Bien, ¿no? Muy bien. Y Laura Gil, que es la vocalista de este grupo, bueno, ¿no? Buenas tardes. Luego hablaremos de tu voz y de la voz y de las voces y de la palabra y tal. Muy bien. pero bueno, Rivera Fidelis, ¿no? Sí, es como... fieles a la Ribera, sí, fieles a la Ribera del Duero. Al vino de la Ribera del Duero. porque hemos nacido ahí. Decirlo, pero me gustaría corregirte una cosa. Estoy aquí para que me corrijas. No, en el sentido de que yo nunca, no me siento un gran músico, un maestro, nada de esto. Porque he sido maestro de música, precisamente en la escuela, para niños, desde pequeños a más mayores. Y siempre he creído que la música es un arte para sacar de ti a lo mejor emociones que están ahí encerradas. Es terapia, en la escuela es terapia y es también desarrollar el oído, desarrollar el ritmo, pero creo que un pequeño músico debería de ser cualquier persona y para eso deberíamos de tener una educación musical en la escuela muy buena, que le han dejado de dar importancia. Entonces, pues, claro, eso es lo ideal. Me parece muy bien lo que dices y la humildad yo creo que es un gran valor en las personas grandes, ¿no? Dicho eso, te justifico un poco lo que yo apuntaba, ¿no? Para mí, venir a la radio, ¿no? Y que vengan tres músicos, ¿no?, aquí a hacer un concierto es un lujo que no tiene precio, ¿no? Pues gracias, sí. Y encima son de la calidad que acabamos de... Porque esto es todo directo. El si algo ha salido mal es responsabilidad mía porque a lo mejor no manejo la mesa como sería más profesional, ¿no? Pero bueno, a mí me gustaría que nos contases un poquito cómo surge todo esto, qué hace una gente que puede estar en su casa tranquilamente, ¿no? Sí. Pues, no sé, pasando la tarde con su familia, sus amigos o tomándose una cerveza, qué hace en una radio cantando canciones, que después hablaremos de por qué, de dónde salen estas canciones y demás, porque aquí ha habido Machado, aquí ha habido la tradición popular española o castellana, ¿no? Torrelanga es muy machadiano. Y aquí ha habido los cantautores también, ¿no? Tú tienes ahí el disco este que se llama Torrelanga, precisamente, cuando volvió un grupo que se llamaba La Fanega, de Fol, de Valladolid, en los 2000 y pico, justo ese disco le grabamos en... Habíamos comprado una casa de 1800 y pico, toda de madera, en Langa de Duero, un pueblo de Soria, y tiene una torre preciosa, unas de estas torres que hay en la provincia y... Un cubo, ¿no? Sí, tú que eres de allí, lo sabes. Y entonces... Bueno, es una atalaya, realmente es una atalaya. Es un punto de mira, de defensa medieval. Claro, y es un pueblo... Y nosotros los del pueblo, de Langa de Duero, lo llamamos Cubo. Cuando era pequeña siempre lo llamamos Cubo. Y es un pueblo precioso, ¿verdad? Porque tiene el río, todo cae hacia el río Duero. En la parte un poquito más arriba tiene viñas. Tiene, a la vega del río tiene cereal, tiene muchas cosas. La jota que acabamos de interpretar ahora, describe muy bien cómo es toda la zona, todo el pueblo de Langa de Duero. Es muy machadiano, porque utiliza términos muy machadianos, pero se describe de una manera muy bella el Langa de Duero, Torre Langa. Ahí comienza todo, en Langa de Duero. Porque yo, me recreo en su paisaje, me alucina el paisaje de Soria y empiezo a estudiar a Machado y hacía mucho que no componía. Bueno, siempre he compuesto cosillas, pero entonces la gente de La Fanega dice, vamos a componer cosas otra vez, después de haber hecho un trabajo que nos hicieron un poco revisar a La Fanega en la Universidad de Valladolid. Entonces esto fue lo primero que nos salió. Bueno, primero me salió un tema que se llama Palomar, un viejo Palomar que nosotros no hacemos, pero Torrelanga es una descripción de Langa de Duero, ¿verdad? Podríamos, a la manera machadiana. Que nos cuentes un poquito qué es La Fanega o qué fue La Fanega, ¿no? Sí, La Fanega fue un grupo de los años 70, de la segunda mitad de los 70, que en Valladolid, bueno, pues hicimos, digamos, una canción de autor comprometida en esa época de la transición. Hicimos... ¿Te refieres a quiénes? Hicimos cinco personas. Pero no son... No nosotros. Otros. Porque todo el mundo venimos un poco también. Luego hablarás con Perico, que viene de otros grupos de rock y de blues, claro. Entonces La Fanega fue eso y tuvo su cierta importancia, porque grabamos dos discos con la serie GON de Mugeplay, que era muy importante en esa época. Y además con Alberto Gambino de arreglista. Entonces yo aprendí ya mucho ahí con Alberto Gambino y siempre he estado con gente mucho mejor que yo y que he ido aprendiendo y pillando, ¿no? Entonces tuvimos esa característica, que éramos cantautores políticos, digamos, porque era así de descarado, y eso no se llevaba. El cantautor a lo mejor miraba a Chile o miraba a Cuba, pero coger el folclore y empezar a hacer eso con él también nos fastidiaba un poco. Respetamos muchísimo a los grandes folcloristas, a Joaquín Díaz, por supuesto, pero en aquel momento cogía un montón de canciones religiosas que nos parecían no iban con nosotros, éramos muy jóvenes y nosotros queríamos hacer un folclore tal. Entonces, cuando hablamos de pastores, en vez de qué bien están los pastores en el campo, qué felices son, cómo se enamoran, nosotros decíamos que tienen problemas económicos, que no se les aparece la Virgen. O sea, hacíamos un folclore cañero, vamos. Y fue interesante. Es una de vuestras características, luego hablaremos de ellos un poquito más, si os parece. Después de la Fanega, ¿seguiste con algún proyecto más? O... Sí, en la escuela hice varios discos de Pasimisí se llamaba Canciones Infantiles. Como tenemos un repertorio infantil muy grande, otra vez me encontré también con Alberto Gambino y le digo, tengo un montón de amigos maestros que tocan muy bien, cantan muy bien y tal, quería hacer una revisión del folclore, del cancionero infantil, que el cancionero infantil español es muy, muy amplio y muy importante, y con muchas influencias de Francia, por el Camino de Santiago. Hicimos uno que se llamaba, hicimos varios discos, pero el primero que estuvo Gambino es muy muy interesante, se llamaba Quiero que lo bailes. Sí, la señorita Carmen ha entrado en el baile, pero Gambino le dio un rollo de rock, quiero que lo bailes y tal. Bueno, hicimos cosas entre, fue muy interesante, hicimos conciertos en directo también algunos. Y luego ya llegó Rivera Fidelis o hubo algo entre medias. Luego, no sé, yo siempre me empecé a hacer cosillas, sí, pero me encontré con esta gente a partir del 2007 con otro chaval que se llama Paco, que fue el primero que estuvo y que ahora está estudiando flamenco con la guitarra y tal, y allí nos encontramos, ¿verdad? Sí, tomándonos unos vinos en casa de Paco. Yo escuché a Jesús tocar la guitarra, escuché un tema precioso que también, si nos da tiempo, lo podemos interpretar de Machado. Y bueno, era un poema que yo me conocía de toda la vida. Yo me lo había aprendido de pequeña, a Caballo de Cartón. Y cuando escuché ese tema a Jesús, dije, yo quiero cantar con este hombre. Y entonces me pasé prácticamente todo el verano, Jesús, quiero cantar, hasta que ya de pesada... ¿Ya te dedicabas a...? Bueno, yo había hecho cositas, pero pocas. Realmente, o sea, más bien como hobby, tuve un grupo que se llamaba Dragon Rex, de glam, y cantaba, pues, un poco así como cantaba Olvido, ¿no? Alaska y el rock. Sí. Y bueno, había hecho cositas, pero realmente el proyecto donde más estoy desarrollándome es aquí, en Rivera Fidelis, con Jesús. Pero con siempre Perico. Ha cantado y siempre le han pedido que cantara desde pequeña, ¿eh? Sí. En Langa es una cantante ya allí siempre. Canta jotas, canta tal. Sí, es, ¿sabes?, verdad. O sea, que siempre... enseguida me ponía en jarras, lo que, a cantar. Lo que, he visto es que cuando estabais cantando, os estabais mirando como amigos, ¿no? Sí. Y he notado... sobre todo que lo estáis pasando de maravilla. Bueno, qué bien. Esto, a lo mejor Pedro podría también apuntalar esta Pedro Elipe, ¿no? Sí, señor. Que vienes del mundo Perico del... Perico para los amigos. Perico para los amigos. Ha dicho Chusma ya a todo el mundo. Pues, pégate ahí un poco al micro, sí, pero, por favor, Pedro. Sí. O Perico, para los amigos, para que nos cuentes un poquito tu procedencia, ¿no? Porque aquí, bueno, de la escuela, de la música folk, del glam... Y tú del blues y del rock. Bueno, llevo enredando desde los 80, muy a principios de los 80. La verdad es que empecé con una persona que luego se hizo muy famosa, con Cristina del Valle, que luego siguió y fundó Amistades Peligrosas con Javier Comesaña. Pero yo por aquellas estaba muy metido. Aquel grupo se llamaba Vodevil. No llegamos a tener trascendencia porque en el mejor momento, cuando estábamos empezando ya a tener un poquito de popularidad, pues el batería y yo nos fuimos a la mili, que en aquella época era de guardar. Mili caca, se decía también. Y bueno, pues el grupo no lo resistió, ya la cosa se fue al garete, pero bueno, como te digo, Cristina sí siguió. Y bueno, yo tuve muchas oportunidades de hacer muchas cosas. Cuando yo conocí a Chusma, por aquellas, en los años, ya por el 86, 87, sí. Yo estaba en aquel momento en un grupo, ya había pasado por otras cosas, había estado en Pasajeros, que grabamos un EP con Phono Music, y en aquella época empecé a colaborar con Domingo y los Cítricos. Bueno, colaborar, fue mi grupo. Ya me quedé ahí hasta que también acabo allá por el 95. Un grupazo, ¿eh? Bueno, es que estoy muy orgulloso de lo que supuso Domingo y los Cítricos, aunque no figuremos en las recopilaciones tan estupendas que han hecho por ahí ciertos locutores, pero que nosotros estuvimos ahí en la escena del pop nacional, pues junto a los Rodríguez, los Ronaldos, La Frontera, Los Enemigos, toda esa época. y haciendo muchos conciertos, siendo muy respetados tanto de puertas para adentro entre el mundillo y también por donde pasábamos, siempre dejábamos muy buen recuerdo y muy buena historia. Y nada, pues ahí conocí yo en el primer disco de Domingo y los Cítricos, pues conocí a Chusma, porque claro. Bueno, pues fue él el que tomó la iniciativa con otro amigo y nos... Bueno, hacíamos secuencias, ¿te acuerdas? Hacíamos secuencias en Radio Cadena Española. Rosa, mi mujer y sí, yo. Sí, también pasamos por el programa y grabamos un disco en unos estudios que ya han cerrado, pero unos estudios maravillosos, porque el dueño era amigo de Domingo, de Eduardo Lowenberg, se llamaban Estudios Red LED. Y ahí hicimos, se estrenó el estudio con Domingo y los Cítricos, sí, el primer disco que se grabó allí, por todo lo alto, nosotros flipando, claro, y con productor nada menos también que Alberto Gambino. Y bueno, pues a partir de ahí, pues muchas idas y venidas, también claro. Ha hecho cosas con Toreros Muertos, con mucha gente, yo qué sé, ya ni me acuerdo. Pero eres blusero también. Sí, sí, yo empecé con el blues, ya no lo tenía en su día. Yo he tenido una trayectoria capicúa, yo empecé con el blues y al final he vuelto al blues, bueno, y yo considero blues también esto que hacemos con Rivera Fidelis, porque me permiten meter cosas muy blueseras como guitarras con slide y hacer... Claro, y porque el blues tiene también esa raíz popular, ¿no? Como, es que es, como es folclore, el blues, ¿no? Es folclore, lo que pasa es que, bueno, el blues se ha ramificado en 20.000 cosas y de ahí ha salido el jazz, el rock y muchas cosas, ¿no? Pero bueno, yo sigo también teniendo siempre un pie muy firme en esos terrenos blueseros, que fue lo que yo de chavalillo, cuando con mis primeros 14, 15 años que empecé a tocar la guitarra, pues me llamó mucho la atención. Entonces, bueno, ya siempre estaba ahí. Mm. Y bueno, todo lo demás que he ido aprendiendo y he tenido oportunidad de hacer, pues me gusta muchísimo. Y esto, esta etapa en la que estoy ahora, que esto para mí es una maravilla. Y aparte de la amistad que nos une, que creo que, como bien dices tú, se nota cuando nos tocamos, que sentimos amistad y cariño. Entonces, bueno, pues la música sale de otra manera y fluye de otra manera y suena de otra manera. Yo me lo paso pipa y sigo considerando que estoy muy cerca de mis comienzos, porque de alguna manera está muy cerca del blues y del folk. Y eso es sí, y mira, y en Río Duero, que lo que queremos hacer, precisamente, tú utilizas Slay, sí, Slay, vamos. Sí. Sí, bueno, sí, ya lo he metido antes. También, antes lo he metido en la J, sí. También, pero, sí. En la J, en la J. Una J con Slide. Está muy bien, ¿eh? A mí sí, me gusta mucho. Iba a comentar, ¿no? Sí. Que habéis traído unos discos, ¿no? Por mencionar vuestra discografía, o por lo menos la de, no sé si la de todos, pero sí la de Jesús y de algunos. La Fanega Torrelanga, ¿no? La Fanega Poéticos Encantos, sí, o Éticos Cantos. Después hablaremos de ética y de política, que viene a ser lo mismo muchas veces, ¿no? Y luego Todo el Sentir, ya de Rivera Fidelis, que entiendo que tenéis una trayectoria en este sentido discográfico de dos discos, ¿no? Y luego el que estáis últimamente tocando, que es Tocando Tierra, ¿no? Sí, esos dos. Y que recomiendo a la gente que lo encuentre por ahí, ¿no? Que lo busque por ahí o que busque vuestras actuaciones. Quizás sea el momento de decir cómo buscar información vuestra, si tenéis alguna... Sí, tenemos... ¿Un canal, red social o algo parecido? Tenemos un canal de YouTube... donde colgamos lo que hacemos, las actuaciones que vamos haciendo. Se llama Rivera Fidelis, grupo musical. Bueno, tenemos dos, grupo musical y Rivera Fidelis, simplemente canal de YouTube, ¿no? Sí. Ahí pueden ver todo. Nuestra música. El Tocando Tierra también lo pueden encontrar en Spotify. Uh-huh. Ahora tenemos previsto un concierto, también estamos en espera de otra fecha, no sé si tenemos la de Tres Cantos, Jesús, pero, no, pero el día 15 de marzo vamos a estar en la Casa de Soria, porque han escuchado la precisamente Casa de Soria en Carrera de San Jerónimo, sí, en Sol, el día 15 de marzo a las 7 de la tarde, para presentar nuestro disco de Tocando Tierra, que es un disco inspirado en Castilla, en Castilla, en Soria, es muy descriptivo, en figuras de Castilla que tienden a desaparecer. Yo creo que es un poema, ese álbum es una preciosidad. No solamente lo hemos hecho los que estamos aquí, también ha participado, hay tres temas que escribe una persona de allí que se llama Carmen Pascual. Sí. Una filóloga. Carmen Pastor. Ay, por favor, casi. Sí. Carmen Pastor, que bueno, es además... Un poco, Lo que nos hemos ido encontrando, ¿no? También sí. Es que nosotros somos mucho de en el camino, de pronto nos encontramos al acordeonista que es muy conocido, bueno, en Angas, está primo tuyo. Primo mío, que es divina el acordeón, que llama. No le gusta mucho participar, es muy difícil que participe en algo, pero se encontró estas canciones, las escuchó y dijo, ¡ay, qué interesante! Sí. Y fuimos creando en Langa esas acordeones suyas. Fue un poco saliendo todo. ¿Os parece que hagáis otro tema, sí, y después seguimos sí, comentando? Sí. ¿Os parece? Sí, hacemos Río Duero, que bueno, claro, el Duero es fundamental en Soria y es fundamental en Langa, y también un poco eleva como los pantanos del Mississippi, eleva eso. Luego lo hablamos más de ello. Luego lo contamos. Un, dos, tres. Vamos. Río Duero, Río Duero, qué solitario me andas, ya nadie quiere escuchar la melodía del agua, tú corres indiferente mientras la gente se marcha. Vas arrastrando romances entre fluidos y charcas. Yo quisiera como tú vivir parado y en marcha, llevar versos y canciones que rieguen las esperanzas, pero con distinta agua. Dale. Quisiera verme en tu espejo casi todas las mañanas, formar parte de ese hábitat de humedades y de magia, y desde Soria hasta Oporto beber tus sagrados vinos, impregnarme de tus lodos, ser contigo peregrino. Yo quisiera como tú vivir parado y en marcha, llevar versos y canciones que rieguen las esperanzas, pero con distinta agua, pero con distinta agua, pero con distinta agua. Muy bonita, preciosa, sinceramente, y además con mucha reminiscencia de la tradición poética, ¿no? Porque aquí está Gerardo Diego, está Machado, ¿no? A Gerardo Diego del Río Duero, sí. Tú que sabes mucho de eso. Nadie acompañarte baja. Un poco basada en él, pero es muy distinta, ¿no? Pero sí que está muy basada, distinta, es muy distinta. Es muy distinta. Sí, está inspirada. Podríamos hablar también de esto, ¿no? Un momentito, de cómo surgen también las letras, ¿eh? No, porque hablaremos también, ¿no?, de cómo se confunden en vuestra música otras las tradiciones musicales, pero las tradiciones poéticas. Esta surge de una realidad. Y en la de antes que habéis tocado, habéis dicho versos de Machado directamente, sí, ¿no? Sí, la otra está muy imbuida de todo lo que Machado. ¿Sois lectores de poesía? Sí, sí. Pero este tema surge realmente de que tenemos, vamos, allí somos una banda, una panda grande, nos estamos haciendo mayores, entonces somos un poco más vagos ya. Pero hemos surcado el río por dentro, cosa que no hace casi nadie, que no se enteren los del Anga, por Dios. No pasa nada, yo creo. Ya, pero no lo hace nadie. Total, que tenemos un amigo que lo conoce y nosotros creíamos que cubría. ¿Qué no cubre? Esto no cubre. No me lo creo. Veniros. Nos lleva a un sitio lejos del puente del pueblo y empezamos a caminar, vamos, con el calzado adecuado, y es increíble lo que pasa en el río por dentro. Todo está lleno de vida, todo está lleno de vida. Todo tipo de insectos, todo tipo de animalitos, ¿verdad? Nutrias. Hay de todo, cosas increíbles. Y todos los árboles y toda la flora está viviendo del río. Incluso se tumban y tal. Entonces, de pronto entras en una historia que no pensabas que era así, ¿no? Entonces, es lo que quiere describir esto. Uh-huh. Y también es el río padre que atraviesa el río del vino. Uh-huh. Y el río en el que todas las culturas se han asentado, ¿no? Porque era una manera de tener agua. Y etcétera. Yo quisiera, como tú, estar parado y en marcha, claro. Como Heráclito, ¿no? Sí, exactamente. Y como también esas ideas que tiene mucho de filosófico este poema, sí, señor, esta sí. Canción, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Le damos una personalidad, nos identificamos con él, vamos, también. Uh-huh. También habéis musicalizado a poetas, ¿no? Directamente ahí va, sí. A Gil de Viedma, a algunos otros. Sí, ¿no? Sí, luego hacemos lo que nos dé tiempo, sí. Uh-huh. Muy bien. Pues vamos con otra, ¿os parece? Perfecto. Pues yo sé que a vosotros lo que os cautiva es poneros a cantar y a tocar la guitarra, ¿no? Sí, es que una cosa es que pasión. Quizá también deberíamos mencionar al resto de los componentes del grupo, ¿no? Hemos hablado de Walter Rosenblum, que es batería. Es precisamente el que hace. Él viene de Argentina. Él es un batería además de jazz. Es un grandísimo batería y es el que ha puesto en Tocando Tierra las percusiones. Además se está introduciendo muy bien en los sonidos y en los instrumentos castellanos. Sí. Lo utiliza y la verdad es que quedan lindísimos. Bueno, y estamos teniendo un quinto componente. ¿Así? Sí, habla de él. Bueno, ya lo José Manuel Mañanas, en la escuela, ha sido profesor muchos años en la escuela de Alcobendas. ¿Puedes decir su nombre otra vez? No. José Manuel Mañanas. Y es pianista, es un gran pianista, ¿no? Pero con nosotros toca acordeón, porque lo ha tocado siempre con los niños. Es un gran pedagogo y yo he aprendido muchísimo de él siempre, cuando estaba en la escuela. Me dejaba entrar en sus clases, ha hecho muchos cursos internacionales y tiene una visión de la música, siempre respetando a los niños en sus coros infantiles, caben todos. Jamás dice no a un niño aunque desafine, cosa que otros plastas, porque luego afinará, ya afinará. Y además trabaja muy bien la musicoterapia y todo eso. Entonces, bueno, vamos a hacer... Canto de la Majada. Canto de la Majada, que es de una poetisa. Sí, este tema lo escribe Carmen Pastor y habla de la figura del pastor que tiende a desaparecer en Castilla. Vamos para allá. Un, dos, tres, un, dos. Rastrojos de sol bruñidos velan sueño en la majada del pastor y del rebaño y de la tierra olvidada. Ya no hay aullido de lobos en las tierras despobladas. Ya los mastines descansan, no temen la loba parda. Al abrigo de chaparros, arrullado en rada manta, arrullado por validos, el último pastor canta. Los recuerdos de su infancia, relucientes de fogatas, corriendo por la ladera, de sarmientos y de brasas, griterío de chiquillos, en el trillo y en la paja, bodegas de ribera, debajo de Torrelanga. llevando trigo al molino, la maquila fanegada, mozas de mayo florido, caras de vino lavadas, tradiciones de Castilla, sones de fiesta y de danza, con dulzaina y tamboril, que le calientan el alma, el pastor y su rebaño, con su andar errante al alba, regresa con sus ovejas y cantará en la tenada. Los recuerdos de su infancia, relucientes de fogatas, corriendo por la ladera, de sarmientos y de brasas, griterío de chiquillos, en el trillo y en la paja, bodegas de ribera, debajo de Torrelanga. Ya la aurora sonríe a la cantata soriana. Primeras luces del día le bañan color naranja, porque en su canto renace estas tierras olvidadas, resplandores del futuro del pastor de Torrelanga. Es que yo me quedo sin palabras un poco, ¿no? ¿Dónde? Esto es, habéis dicho que es un poema de Carmen Pastor. Ella escribe, le encanta escribir. Ella es profesora también de la universidad. Sí. No, y... la universidad no, es de secundaria. De secundaria. No, de secundaria, perdón, de bachiller. De bachiller. Sí. Y es, escribe muy bien, escribe muy bonito. Y bueno, esto puede contar mucho más Jesús, que es el líder del grupo realmente. Bueno. Es el que compone, musicaliza los temas, los adapta. El, es que yo te iba a preguntar por las letras, que tú las cantas, sí, pero tú no las escribes, Laura. No, ya me gustaría a mí hacer estas cosas tan bonitas. Yo soy intérprete. Fundamentalmente me gusta interpretar los temas que me llegan y estos temas me atraviesan. Y entonces, aparte de estas musicalizaciones de poetas, los temas los escribe Jesús. Sí. Jesús, cuéntanos, sí, pero, ¿de dónde sale tu arte literario? Porque... El canto de la majada es que es interesante porque es el pastor... Lo canta el pastor. El pastor añora su infancia, añora otra Castilla, que estaba llena de críos, de gente. Entonces también es un canto de añoranza a esa Castilla, que era dura también, claro. No vamos a decir que era maravillosa, era durísima. Pero tenía otra vida. Y esta gente, la gente de cierta edad en Castilla, muy tecnológica ya, tal... pues añora también esa Castilla. Entonces, un poco todo eso, se ha perdido. Es uno de vuestros temas, ¿no? Claro, sí. Hay un poema, el del... no me acuerdo del nombre, el romance de piedra, me parece que es el del éxodo, ¿no? Del de las despedidas. Sí, exactamente. Despedidas de por qué se van marchando, ¿no?, de pequeñitos. Se ha perdido la oralidad un poco y es triste. Es un poco una defensa, vuestro proyecto es una defensa de una vida ya... no en desaparición, pero desde luego en retroceso, ¿no? En retroceso, sí. Me estaba acordando yo ahora de lo de menosprecio del corte y alabanza de aldea, ¿no? Que tiene también, cuidado con esto porque es para debatirlo, ¿no? Dado que, o sea, tiene también su... hubo una época, por ejemplo en el 19, ¿no?, donde la llegada del tren, la llegada de la civilización y tal, tenía un tinte progresista, ¿no? Y no sé si ahora es así o no. Vosotros desde luego no defendéis la tradición así a marcha martillo. Y sin crítica, me parece que sois un poco la defensa de valores humanos, ¿no? Exactamente. Que posiblemente se han perdido precisamente por la llegada de esa civilización. Yo creo que lo estás diciendo perfectamente, ¿no? Sí. Buscamos la esencia poética un poco, ¿no? Nos imbuimos un poco, pretendemos, porque es muy difícil de imbuirnos un poco, porque del campo castellano. Yo he nacido en un pueblo de Segovia, entonces a mí el campo castellano le necesito. No sé por qué, me da vida, ¿no? Y el silencio, por ejemplo, de Soria, que tiene tan pocos habitantes. Yo soy de ciudad. Y sin embargo, a mí me llega esto que qué bien, qué gusto oírte decir esto. Sí, sí, porque al final yo creo que aunque seas de ciudad y seas urbanita, es maravilloso encontrar a gente que que encuentra estos sitios, sobre todo, bueno, yo como vengo mi familia es de Langa y de Soria, y encontrar a gente que al final disfruta muchísimo y totalmente estos entornos, uh-huh. estos lugares, ¿no? Que están llenos de sorpresa, además, porque yo creo que además Castilla es la gran desconocida. Uh-huh. Yo creo que hay futuro en Castilla, hay futuro, sobre todo desde el punto de vista del turismo, porque hay cosas tan bellas que visitar y que ver, hay muchísimo patrimonio, hay entornos muy, muy variantes, muy cambiantes. Uh-huh. Y hablabais de Soria antes como una tierra casi casi mágica, ¿no? En muchos aspectos. Lo es, ¿no? De hecho yo. Muchos lugares de Castilla, cuidado, no. Sí, sí, es muy grande, es quizá la más. Pero es verdad que Soria tiene no sé qué. Ha enganchado, ha encantado y a muchos artistas, ¿no? Becker, sí. Machado. Sí. Sí. Dionisio Ridruejo también, uh-huh. Gerardo y de Diego. Fíjate en el caso de Macho, Gabinete de Caligari. Que cae ahí, ¿no? O sea, que... Sí. Sí, es que son muy distintas todas las provincias castellanas, ¿eh? Es verdad. Es muy, sí, muy interesante. Pero todas las provincias tienen. Pero también la personalidad de la gente, de los pueblos, esa sobriedad que tienen, su manera de ver la vida, que aceptan muchas cosas, hay todo eso también lo valoramos y todo eso también lo buscamos, está dentro de todo esto. Uh-huh. Yo te estaba preguntando un poco, Jesús, por la vena lírica de las canciones, ¿no? ¿Cómo te las montas? Yo soy un lector como todos y siempre tengo un libro y me leo un poco las novedades que pillo. Siempre necesito referentes como todos, que es muy importante, y la uh-huh. gente joven a lo mejor tiene ese problema, que los referentes se van encontrando. Yo encontré, cuando llegué a la universidad en Valladolid, a un montón de gente que era muy interesante. Empecé a leer a la gente, a los Beat, a la generación Beat, a Kerouac y tal. Eso me interesó mucho. Luego empecé a escuchar a todos los grupos. Además, cuando hacía folclore, me da igual, les empecé a descubrir a los grandes grupos ingleses y americanos, bueno, todo esto, ¿no? Pero que a lo largo del tiempo vas descubriendo muchas cosas que la universidad de la calle, los amigos, siempre. La tradición. La tradición tiene su cosa, ¿no? Es decir, si no tienes tradición. Yo siempre pongo el ejemplo de los vascos, ¿no? Los vascos son un pueblo que han sabido mantener muy bien la tradición. Los gallegos, ¿no? Y los catalanes. Sí. Me parece muy ejemplar lo de los vascos. Sí. Y además, desde niños, cuando ves a gente no joven. Tu tradición y tu cultura la conoces, te pasa por encima el reggaetón, ¿no? Sí, desde y luego. Y el McDonald's, ¿no? O sea, desde luego. Es la impresión que yo tengo. Castilla es más individual. Me importa que hagáis todo esto vosotros. Matizar, ¿no? Un poco el tema de las tradiciones, perdón, sí. Por meterme. No. Me interesa mucho. Ya he dicho antes que yo soy un poco, con muchísimas comillas, pero un poco terrorista. Creo que las tradiciones, hay que hacer dos cosas fundamentalmente con ellas. Y creo que en este proyecto de Rivera están muy presentes, que es, por un lado, el respeto, el reconocimiento y la, si acaso, la recuperación. Tenemos algunos temas de el grandísimo, la figura de Agapito Marazuela, que ha caído en el olvido, pero que hay mucha gente que lo está recuperando, entre ellas que estamos nosotras, con Rivera. Y por otro lado, también creo que para mantener vivas las tradiciones hay que fusionarlas, hay que enredar ahí un poco. Y a mí me gustan también mucho figuras como Rodrigo Cuevas, que es una persona que, en fin, que... Sí, que Dulfaro, mucha gente, ¿no? Que están haciendo cosas con la tradición y se están metiendo por sitios por donde hasta ahora la tradición decía que por ahí no se podía ir, porque eso ya no era tradición. A mí me hace mucha gracia, y siempre cuento esto, que los puristas del flamenco, que lo he conocido a algún purista y tal, claro, tiene que ser guitarra y voz y ya. No querían, claro, cuidado, no querían. Pero es que hasta el siglo XIX la guitarra era un tabú, meter la guitarra en el flamenco. Sí. Y ahora mismo, ¿cómo te encuentras tú un flamenco sin guitarra, no? Además, es decir, que toda, como dijo alguien, toda pureza es una mezcla olvidada. Una figura como Paco Lucía y revoluciona, y una figura como Camarón y demuestran que el flamenco cabe en muchas cosas y sigue siendo flamenco. El disco de Omega, de Morente, con eso, la vieja Borgoña. Eso ha seguido, claro, con Morente, claro. Con mucha gente, ¿no? O sea, que ahí está un poco... Castilla, Galicia, Asturias y Cantabria ahora mismo están una serie de jóvenes haciendo tradición con electrónica. Y hay cosas maravillosas, muy buenas. Hay que seguirlas. Y además conectan con los jóvenes, que si no, no conectarían con esto. Sí, sí. Y hablando de Agapito, tenemos aquí sus seguidillas del barranco. Si quieres, adelante. Vamos a ello adelante, y luego hablamos de Agapito. Adelante. Estamos preparados. No, un, dos, tres. Un, dos, tres. Thank you. que no haga arrugas, préndete este pañuelo de laurel, clavel y rosa. Apréndete este pañuelo que no haga arrugas. Que no haga arrugas, que ya vienen al baile de laurel, clavel y rosa, que ya vienen al baile las que murmuran. Venga. Perdió la onda un vaquerillo madre de laurel, clavel y rosa, un vaquerillo madre perdió la onda. Perdió la onda por andar a claveles de laurel, clavel y rosa, por andar a claveles para la novia. Perdió la onda, perdió la onda, perdió la onda. Bravo, ¿eh? Y maravilloso. Fuerte, es fuerte, fuerte. Este es potente, es un fuerte, tema muy potente, sí. De Agapito Marazuela, que es un folclorista, es el autor, y que con arreglo de Gambino, exacto. O sea, es el autor de la música y de la letra. Bueno, él recopila, él recopila, ¿no? Él es conocido, él es dulzaineiro, pero recoge 400 tonadas castellanas de diferentes provincias castellanas, y gracias a él se conservan y podemos tirar de ellas para recuperarlas. Uh-huh. Es una eminencia en el folclore castellano. Jesús es un es un fan, claro, de él. Puedes hablar mucho más tú. Bueno, sí, está en su cancionero de Castilla, que fue Premio Nacional de Folclore por el Ministerio de Instrucción Pública en 1934, o sea que fíjate, de 1891 a 1983, ¿no? Entonces fue un hombre republicano que estuvo muy, bueno, estuvo marcado por ello, claro, estuvo haciendo las milicias, creo que musicales en Segovia y tal. Mm. Bueno, tiene mucha historia, ¿no? Y estuvo encarcelado y hasta los 70 silenciado. Luego, bueno, en Segovia le vuelven otra vez a recoger, ¿no? Uh-huh. Y da clases a gente y empieza, pues, no sé, todo el mundo le empieza a reconocer realmente, claro, su valía. Ya tiene 70 o 80 años, ¿no? En los 70 tiene muchos años, sí, muchos años, porque nació en el 91. Yo creo que antes estuvo ahí oscuro dando algunas clasecillas que le dejaban, ¿sabes? O sea, y bueno, su canción recopiló canciones en Soria, Ávila y Valladolid. Y tiene exactamente 300... Ávila, Soria y Valladolid. Vale. Ávila, Soria, no, perdona. Segovia, Ávila y Valladolid. De acuerdo. Entonces, tiene 337 melodías, que es que tengo yo el cancionero por ahí. Y, bueno, tiene de todo. Rondas, cantos de bodas, cantos de oficio. Tiene, por ejemplo, paloteos, romances, juegos infantiles de niños, muchas cosas de niños. Jotas, fandangos, castellanos, ¿no? Y muchas melodías de dulzaina. Y todo, además, escrito para la caja. Entonces, es muy rico su cancionero. Y están escritos libros, y los además de las melodías, están escritos los ritmos y las letras de cada. ¿Todo esto en la tele no sale? Ya, pero en Castilla es muy reconocido ya, ¿eh? Hasta me estaba acordando, perdón, de aquel programa que hubo en Radio Nacional, que era Atrévete, ¿os sí. acordáis de él? De Iñaki, sí, Peña, sí, ¿no? Sí, sí. Y que lo fulminaron en un momento determinado por razones, bueno, que no. Es verdad, Iñaki Peña, que estuvo en Radio 3. Radio 3, creo que fue, era, ¿no? Y sí. Que era un programón el programa, sí. Atrévete, ¿no? Sí, sí. Pues nada, después de este apunte con Agapito Marazuela, si queréis podemos, pues yo no, porque si yo canto puede ser bastante perjudicial. Pues vamos a tocar un tema de Machado ahora. Ah, sí. Un tema preciosísimo. Porque... Está incluido en el disco amarillo, en Poéticos Encantos. Coplas mundanas de Antonio Machado, que habla del amor de la juventud. tallero y triste y pobre filósofo trasnochado. Tengo monedas de cobre, el oro de ayer cambiado. Sin placer y sin fortuna, paso como una quimera. Mi juventud, la primera, la sola, no hay más que una. La de dentro es la de fuera. Paso como un torbellino, bohemia y aborrascada, harta de coplas y vino, mi juventud bien amada. Y hoy miro a las galerías del recuerdo para hacer aleluyas de lejías desconsoladas de ayer, desconsoladas de ayer. Adiós, lágrimas cantoras, lágrimas que alegremente brotabais como en la fuente de limpias aguas sonoras. Buenas lágrimas vertidas por un amor juvenil, cual frescas lluvias caídas sobre los campos de abril. Poeta ayero y triste y pobre filósofo trasnochado. Tengo monedas de cobre, el oro de ayer cambiado. No canta ya el ruiseñor de cierta noche serena. Sanamos del mal de amor que sabe llorar sin pena, que sabe llorar sin pena. Adiós, lágrimas cantoras, lágrimas que alegremente brotabais como en la fuente de limpias aguas sonoras. Buenas lágrimas vertidas por un amor juvenil, cual frescas lluvias caídas sobre los campos de abril. Vamos, Perico, dale. Lágrimas cantoras, lágrimas que alegremente brotabais como en la fuente de limpias aguas sonoras. Buenas lágrimas vertidas por un amor juvenil, cual frescas lluvias caídas sobre los campos de abril. Qué bien. Sí, es un poema precioso. Nos lleva al pasado, nos lleva a esos amores, primeros amores de juventud, que se sufría muchísimo, porque se sufría una barbaridad. Bueno, sufre, lo cuenta, sufre de mayor también, ¿eh? También, pero cuando eres joven se sufre mucho. Es verdad que se sufre con... Y bueno, Antonio Machado es especial, ¿no? Uh-huh. Contando, es limpio, es bonito lo que dice. Sí. Machado, del que se van a cumplir ahora 86 años, ¿no? De su fallecimiento, el día 22, en el exilio, todo hay que decirlo, es un referente para muchos. Creo que para vosotros es un referente. Sí, por su poesía, por su poética, por su estética, por sus poemas. Pero también algo, por algo que a vosotros os caracteriza mucho, que es vuestro o su altura como ciudadano, como sí. Un poeta cívico, ¿no? Y yo supuesto. Creo que vosotros en eso sois herederos de esta idea, ¿no? De por la supuesto. Idea de sí. De que bueno, de ser un hombre en el buen sentido, una mujer en el buen sentido de la palabra, bueno, ¿no? O buena. Bueno, somos herederos... Gentes de buen sentir. Somos herederos pues, como un montón de gente, la mitad del país, como la mitad de este país, que es heredero del 27, que es heredero del 98, de un montón de intelectuales que, claro, son fundamentales para nuestro país y que España se rompe en ese momento y se vuelve atrás a lo bruto. Pero bueno, no vamos a hablar de eso. Yo quería hacer unos... Buscamos corazones de oro, eso no, es pero, verdad. Sí. De hecho, nuestros conciertos solemos terminar con un tema de Neil Young que es una versión propia nuestra, bueno, la de Jesús, y es perfecta para acabar nuestros conciertos porque es verdad que nos encanta la gente que viene a vernos. Son gente que vive mucho nuestros temas, los disfruta y yo siempre digo, acabamos siempre cantando nuestros temas para corazones de oro, ¿no? Buscamos sí. Corazones de oro. Yo quería decir que Machado solo estuvo 5 años en Soria, parece ser. Y sí, del 7 al 12 estuvo. Pero de 7 al 12. Y nosotros solamente hemos... nosotros este tema que hemos recogido no es de sus cosas de Castilla. Es que es un poema que yo quería hacer hacía mucho. Le tenía ahí señalado y una vez me salió la letra, la música, ¿no? Este hombre, vamos, es de su libro, de uno de sus primeros libros, cuando es modernista y simbolista, sí, de, ¿no? De Soledades, ¿no? De Soledades, exactamente. Fíjate, pero ya habla de la fugacidad de la vida, del amor, que se fue... ¿no? Ya de la melancolía de esa época, o sea, es la melancolía de la juventud también, pero de una manera serena, o sea, ya sí. Fue una mortal, es que es muy interesante. Sí, pero yo hablar de Machado está muy bien y hablaremos, que hemos hablado mucho, ¿no? Pero sí. También el abuelo Agapito o el poema de A todos los pueblos, ¿no? Que tenéis. Sí, pues, a todos los pueblos. Canción, ¿no? Si quieres que te hacemos a todos los pueblos. No, yo lo digo por el tema este, ¿no? Sí. Bueno, sí. Bueno, no, a ver, hay tiempo, ¿eh? Esto no lo hemos hablado antes de entrar, que deberíamos haberlo hecho, pero nosotros tenemos que habernos ido a las 8:30. A las 8:30. Bueno. Vale, tenemos tiempo. Ya. Pero yo lo que quería destacar de lo que hacéis es eso, ¿no? Que vosotros también tocáis... No esto de los pastores, que está muy bien, ¿no? Sino también cosas de la actualidad y de la actualidad social, ¿no? Y de la injusticia social del sí. Mundo actual, ¿no? Poco, porque está todo en... No sé, te metes en... Ya sabes, tú lo sabes muy bien, que haces muchos libros y muy interesantes. Entonces, cuando yo empecé para hacer ese disco, con Querido Cantueso. Y ya me marcó el camino. Y entonces me metí en esto, en intentar descubrir la Castilla la Castilla guay, la Castilla que emociona, la Castilla esta. Y eso por ahí nos llevó. Pero claro, en una jota, hay que hacer jotas, pues yo qué sé, por ejemplo, la jota es muy, muy blues, según dice él. Vamos a hacerla, oye, a todos los pueblos. Eso es muy alborotadora, porque... alborotadora. O sea, esa sería la palabra. No lo podemos ir saltando. Pero decías, que de tiempo no sé cómo lo veis. Yo creo que vamos a hacerte la jota, porque es el único tema realmente que, digamos, es social. Todo es social, ¿eh? Todo pero es social, esto, ¿no? Esto es más directamente porque pensamos esto. Pero déjame que te comente una cosa que has dicho. Yo empecé con Querido Cantueso y ya... Me marcó el camino. Entonces, pregunta que te hago es, ¿haces discos o haces canciones? Depende. En ese momento estaba pensando hacer un trabajo de general. Después de haber hecho aquel que era todo pop, todo otro mundo, porque había hecho 2 de folk, ahí me dejé llevar por otras cosas. A la vez que a lo mejor estoy aprendiendo guitarra con alguien, entonces lo aplico a... ahí sabes, es un poco un compendio, porque yo también soy, hago muchas cosas, entonces no soy como Perico, un gran guitarrista, yo hago lo que puedo. No, no exageremos. Bueno, pero que tocas un a mí me gusta. A mí me gusta mucho como lo que puedo, hacemos todos. ¿No? Yo, por ejemplo, aquí en la radio hago lo que puedo. Entonces yo utilizo un poco los instrumentos y estas cosas para expresarme, y como decimos siempre nosotros, oye, pues para ahorrarnos en psicólogo. Viva tu inquietud por hacer de todo. Bueno, pues el psicólogo también, lo del Río del Duero, ¿no? Que claro. También ayuda. Claro. Vamos con la Jota. luego te contamos de dónde viene el nombre de Rivera Fidelis. Hazlo ahora. ¿Lo podemos contar? Sí. Sí, estábamos, bueno. Rivera Fidelis viene del nombre de un vino, porque empezamos a juntarnos. Yo me empecé a juntar con Jesús, vamos, porque Jesús ya estaba juntado. Y yo iba siempre con un vino que era de la Ribera, que se llamaba Pina Fidelis. Un vinazo. Bueno, es que buscando así en internet, sí. Rivera Fidelis, lo primero que me sale es ese vino. Pina Fidelis, es que claro. Pues de ahí viene nuestro nombre, porque pasábamos unos momentazos cantando, cogiéndome la voz, cantando Machado, tomando ese vino, terminábamos. Bueno, era verano también, se podía hacer, no había que trabajar al día siguiente. Hay unas bodegas tan, tan divinas alrededor de Langa. Claro, y entonces así, ¿y cómo nos podemos llamar? ¿Cómo nos la bodega del Silentium, si es que hay unas bodegas Fieles, alucinantes. Fidelis Rivera. Y además tiene una tradición muy grande, desde el siglo XII llegaron ahí, creo que un hijo del conde Ansúrez, que era de Valladolid, estuvo en contacto con los monjes y se hicieron dos conventos premostracenses, uno en La Viz y otro... cerca de Valladolid, y quedan. Uno de ellos está totalmente conservado, ahora es un gran hotelazo, y este de la Vid, bueno, pues ha sufrido, claro, el paso del tiempo, y ahí es mucho más renacentista, tiene muchas historias, ¿no? Pues todos estos pueblos que hay por allí tienen una tradición de siglos del vino, y son mucho cooperativas. La gente lleva allí sus vinos y tienen un enólogo siempre. Y luego el vino es tan bueno, el vino, yo no me quiero enrollar, pero yo creo que es tan bueno el vino Rivera porque solo permiten 5 kilos en cada cepa. Y si tienes más, tienes que tirarlo, y siempre hay más, para que sea tal. Es que he visto una cosa hoy, que había un tomate muy rico y tal, que un japonés en el sur tiene que tener cada mata tanto. Y es riquísimo por eso. No se puede llenar de pues así es. ¿Sabes? Entonces... Como vosotros, entonces, ¿no? Esas cosas, es que como vas de bodegas en bodegas y tal, no, y siempre te cuentan historias. Pero vosotros sois un poco eso también, ¿no? Sois sí. Muy selectivos también. Sí. No nos vale cualquier no. cosa. Cualquier tema, no. Vamos a hacer esto, ¿no? Sí, marcamos... Y el estilo vuestro es muy, muy, muy vuestro, ¿no? Es decir, tenéis una voz propia y un estilo propio, ¿no? Sí. Es que estamos a lo nuestro, ¿sabes? A lo nuestro y a cosas que nos van gustando y tal, pero... Claro, hacemos lo que nos gusta. Y eso de vender discos y tal, no... En los directos. Lo comercial no va con nosotros. En los directos, lo cual, si quieren. Mira, perdona, ya sé que vais a empezar a cantar ahora, pero es que esto es importantísimo. Perico, ¿no? Sí. No va con nosotros, dice. Bueno, nosotros lo hacemos, mira, lo comentábamos antes tomando un café con la chica que nos servía y tal. Nosotros lo hacemos por amor al arte, esto. O sea, es nuestro caché. Pasárnoslo bien, que luego la gente nos diga que ha disfrutado mucho. Y hay veces que no nos dejan cobrar por las actuaciones, por lo que sea. Y ponemos unos cuantos discos y siempre se vende alguno, ¿no? O sea, vosotros os dedicáis a otra cosa para ganaros la vida. Estamos ya en otras. Pero vamos, que esto se le dedica, se hace con seriedad, no es porque no vivamos de esto de cualquier manera. Creo yo que lo hacemos con la misma profesionalidad que pueda tener la gente que sí vive, pero la verdad es que vamos sin miedo, porque no esperamos nada a cambio de esto. Yo por lo menos hablo por mí, pero creo que puedo hacerlo. Yo, pero de verdad, extensible, o sea, yo creo que lo haríais peor si vivierais de ello. ¿Quién sabe? Es que no yo... se viviría de la misma manera, ¿verdad? ¿Verdad que no? Yo creo que sería otra historia, ¿no? No lo podemos saber, pero probablemente fuera así, porque le andaríamos buscando la hilacha, como decía. Y hay que cumplir con los plazos, hay que cumplir con el empresario, ¿no? Qué horror. Bueno, eso es terrible. Nada. Esto es que sale muy de adentro y a nuestro ritmo y con nuestra voz y nuestro estilo, sin ponernos ningún tipo de cortapisa, que nos tenemos que sonar así o que tenemos que parecernos o no parecernos a no sé qué. Surge así. Y como somos muy melómanos, sabemos dónde estamos. Algunos mucho, que vemos a mucha gente tocar y nos gusta el jazz, nos gusta mucho, entonces sabemos dónde estamos, ¿sabes? Sí, como músicos. Entonces, nuestro granito. En eso te equivocas, Jesús, perdona que te lo diga. Yo creo que no sabéis dónde estáis. Yo creo que sí. O sea, intentamos perdernos un poco para desde ahí ya encontrar un poco de fantasía, bueno, de lo que... Es que hay grandes músicos, es que vosotros, en España. Es como cosas. Yo, por ejemplo, yo hago un poema, ¿no? O sea, y está bien o mal, pues es que yo no lo sé. Es que soy yo, es que como si me miro al espejo, pues estoy guapo o feo, pero no sé, estoy tan acostumbrado a mí que ya ni lo sé. No sabes, es verdad. Y vosotros no podéis juzgaros a vosotros mismos, yo creo. No, y además si lo hacemos mal, yo creo, ¿no? Es como que no... Depende de un poco de nuestra... De hecho, lo habéis hecho mal. Lo que ha hecho Jesús no es verdad. Claro, es algo... Oye, gracias que no te guste, objetivos, pero que nosotros... No somos objetivos. ¿Sabes? No somos claro, objetivos. Yo tampoco soy objetivo, lógicamente. Nadie es objetivo, ¿no? Ya. Pero desde fuera se ve mejor, ¿no? Tenemos pues, suerte de poderlo hacer así y no plantearnos más. Qué bien. Vamos, vamos con la jota. Vamos con esta jota. Un, dos. Vamos otra vez, ¿no? Sí. Un, dos. A la sociedad le canto esta jota y a aquellos que luchan por cambiar las cosas, marginados, olvidados, mendigos y derrotados, dolientes y relegados, oprimidos y abusados. Y a toda esa gente que quiere ayudar, y a todos los pueblos que buscan la paz, el pan, el trabajo y la libertad, que solo se tiene si existe igualdad. Los colectivos que están marginados, los que creen en valores, los humanos bienhechores, los que dedican su tiempo a repartir alimentos. Y a toda esa gente que quiere ayudar, y a todos los pueblos que buscan la paz, el pan, el trabajo y la libertad, que solo se tiene si existe igualdad. Y esta despedida va por los honestos, los que no se venden, los que son sinceros, los humildes luchadores, todos los trabajadores, los que aprietan para el cambio, positivos sin descanso. Y a toda esa gente que quiere ayudar, y a todos los pueblos que buscan la paz, el pan, el trabajo y la libertad, que solo se tiene si existe igualdad. Y a toda esa gente que quiere ayudar, y a todos los pueblos que buscan la paz, el pan, el trabajo y la libertad, que solo se tiene si existe igualdad. Pues yo quería preguntarle a Laura, porque según lo que me ha mandado Jesús, ¿no? Dice Laura Gil, dice estudiante, dice, no dice estudiosa, e investigadora. Investigadora de la voz, y el canto y tal. Bueno, yo es que tuve mis problemas con la voz, porque yo efectivamente cuando era joven, enseguida en los pueblos, me gustaba mucho la jota, me ponía en jarras y enseguida subía la voz por encima de... Y todo esto pues me pasó factura con el tiempo. Yo fui operada de las cuerdas vocales, aparte de que trabajaba en una empresa que utilizaba la voz muchísimo. hablaba en público y horas y horas y me quedaba afónica. Entonces me tuvieron que operar, estuve 6 meses apenas sin poder hablar. Ya me dijeron que en esos momentos nunca más volvería a cantar el especialista que... Pero yo me gusta mucho. Ahí es donde me surgió el grupo de glam. Y claro, cantar en contralto es algo que para mí era sencillo, ¿no? Cantar como cantan, sacar la voz grave, ¿no? Y podía, impostaba, ¿no? Y salía bien. Y gracias a esa negativa mía seguí cantando. Y ahora, bueno, ahora cuando conozco a Jesús, él me despierta de nuevo esta necesidad de seguir avanzando con la voz. Y claro, yo es que al final yo les considero a ellos unos profesionales. Para mí son músicos de verdad. Entonces yo no puedo cantar de cualquier manera, ¿no? Y a partir de ahí empiezo a estudiar. Me metí a estudiar en una escuela municipal, la Escuela Municipal del Capricho. Ahora estoy en el cuarto curso con los adultos. Y tengo la suerte de... canto lírico, además. Me meten ahí, en canto lírico. Y tengo una profesora que es maravillosa, Teresa González, García González, que es cuplista, es lírica, es una maravilla. Está haciendo con mi voz... auténticas maravillas, porque además yo me he considerado toda la vida contralto y creo que ya puedo incluso cantar, subir agudos a soprano. Más o menos estoy en la banda de mecho. Y para este tipo de temas, jotas, sí se precisa fuerza, sí me gusta mucho. O sea, me doy cuenta que puedo seguir avanzando con la voz. Porque esto es un constante estudio. Cualquier músico te dirá que el aprendizaje es constante en la música. La Pero voz. Yo quería decir que sí. Defiende, que ella defiende estos temas como nadie. Claro, ella dice eso, pero sin ella realmente no sería para nada lo mismo, porque yo puedo hacer una o dos cancioncillas, puedo hacer voces que me gusta, pero no soy una persona, no tengo una voz, no tengo, ¿sabes? Para estar haciendo un concierto es muy difícil. Entonces, ella siempre llena con sus canciones. Nosotros estamos ahí detrás, le hacemos nuestras cositas, pero ella está ahí delante, defendiendo los textos, los canta sabiendo cantarlos, ¿sabes? La voz es significado también, ¿no? Fundamental. Sí, sí, sí, es para mí el momento más mágico de todos estos temas es cuando los haces delante de la gente. Y yo he visto a gente llorar delante mío. Cuando ves esto, tienes que pensar inmediatamente en otra cosa, porque ya no es que lo estés haciendo bonito o tu voz salga bonita, es que lo estás haciendo llegar bien el tema, ¿no? Y entonces esto... A mí me cautiva muchísimo, vamos, me parece maravillosa. Yo creo que a mí me pasa, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, yo soy un especialista en música en absoluto, pero hay tres sonidos que a mí me erizan la piel, que uno es la gaita, otro es el violonchelo y otro es algunas veces la voz humana, ¿no? Sí, sí. Y entiendo lo que cuentas de esas personas que, sí. que se conmovían, ¿no? Sí. Porque yo creo que tiene una gran capacidad el blues, mira, el blues tiene eso también, ¿no? Porque es muy vocal también, ¿no? Y es muy aterciopelado, siempre, muy áspero, ¿no? Se dice con mucho feeling, que dicen los blueseros, ¿no? Con mucha alma, mucho duende, que dicen también los flamencos. Mucho mojo le llaman, ¿no? Esta mojo, gente. El mojo, efectivamente. Magia, al fin y al cabo es algo que no es cuantificable. Y eso, la voz, y esos otros instrumentos que has mencionado tú, especialmente el cello, no son casi nada cuantificables. O sea, un piano es muy cuantificable, hay que decir qué nota estás, cómo la das, qué duración le das, pero una voz, es una cosa que sale, que surge así y es un recipiente de emociones maravilloso. Yo, para mí, es el instrumento más poderoso que hay. La voz. Sí, el más potente. Y luego, bueno, estamos los demás, los instrumentos que puedan haber ahí, pero si hay una buena voz por delante, y nosotros tenemos esa inmensa suerte de tener a Laura, que lo defiende muy bien, y nos lo han dicho mucha gente, y dice, joder, claro, que Laura es fundamental. Y eso, yo creo que he hecho muchas cosas, he tocado con mucha gente. Pues yo creo que es completamente muy bien. Está claro que sin el soporte... Sí, haces una buena presentación, digamos, ¿no? Una buena cara, ¿no? Te hablo de lo musical, ¿no? Muchas gracias. Somos un equipo, como se suele decir. Un buen equipo. Cada cual aporta su... Bueno, estamos aquí al lado de la lumbre. ¿Quieres hacer romance de piedra o qué queremos? ¿Qué queréis hacer? ¿O algo más? Bueno, así. Tenemos todavía como 17 o 18 minutos que podemos aprovechar hasta el final, si queréis. ¿De tocando o queremos tierra? Otra cosa. ¿No volveré a ser joven? Bueno, podemos tocar el tema de Jaime Gil de Viedma. Sí, habéis comentado que esa... Creo que es un tema que también nos lo están haciendo repetir en algunos conciertos, porque es un tema muy duro, pero es un poema necesario, sobre todo cuando estamos cerca de haber perdido a un ser querido, ¿no? Nos lleva mucho a la profundidad. Y además que se ha cumplido ahora el 35 aniversario, el 8 de enero pasado, de la muerte de Gil de Viedma. Gil de Viedma. Vamos. Pues vamos con No volvería a ser joven. Un, dos, tres. Que la vida iba en serio. En serio. Que la vida iba en serio. Uno lo empieza a comprender más tarde. Como todos los jóvenes, yo vine a llevarme la vida por delante. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Pero ha pasado el tiempo. El tiempo. Ha pasado el tiempo. Y la verdad desagradable asoma. Envejecer, morir, es el único argumento de la obra. Dejar huella quería y marcharme entre aplausos. Envejecer, morir, eran tan solo las dimensiones del teatro. Impresionante. Dura. Muchas gracias. Impresionante el tema que habéis hecho. Impresionante, por supuesto, el poema, ¿no? Y me impresiona que hayáis elegido a Gil de Viedma para. Claro, es que Segovia, este que, poema, que veraneaba en Navas de la Asunción, en Segovia, ¿no? Sí. Este poema es que yo creo que es uno de los grandes poemas de la literatura castellana. No sé quién para decirlo, pero tú que lo sabes, tú que sabes que este hombre es de la generación de los 50, pero no tiene. Es mucho más intimista, mucho más como Cavafis, como Constantino Cavafis, es mucho más, bueno, tiene su visión del sexo y de todo esto. Está además con una gente en Barcelona que es la Gos de izquierda o divina. Es un personaje realmente alucinante, ¿no? En su vida y su manera de hacer poesía, porque puedes, Blas de Otero, hay otros muchos grandes poetas de esta generación que hacen poesía social. Pero esto es distinto. No digo, lo otro es maravilloso y lo hemos leído, pero luego ya cuando empiezas a meterte en Jaime Gil de Viedma te das cuenta. Es un gigante para mí, ¿no? Sí. Para mí hay dos, tres de aquella generación, aparte Blas de Otero es un poco mayor, ¿no? Que serían él, José Agustín, ¿no? Goytisolo y Ángel González posiblemente también, y algunos otros como Brines, Valente, Costa Freire, hay varios, ¿no? En esa generación, la verdad. Pero es verdad que Viedma y este poema y algunos otros de Viedma son totales, ¿no? Claro. Un poema total, ¿no? Por eso lo sacaba yo, para que tú nos dieras la clase, que eres un experto en todo eso. pero vosotros, ¿elegisteis el poema o queríais hacer algo de Viedma en particular? Yo leí este poema leyendo unas obras completas de él o tal que tengo, y me quedé alucinado, claro, porque esto es... En la literatura castellana hay, bueno, también El caballo de cartón, es una historia... Sí, de Machado. Sí, también es maravilloso. Bueno, nuestro teatro, La vida sueño, todas esas cosas... La vida es sueño, y se parece, fíjate, Caballo de cartón a lo mejor está basado también en esa idea y tal, pero esto es un resumen poético alucinante de lo que es la vida, que es imposible de mejorar. Y además, él que escribía poemas un poco más largos en general, este es uno de sus poemas más cortos. Sí, es cortito. Y es el que ha gustado y ha llegado, uno de los que ha llegado más a la gente, ¿no? Al futuro, ¿no? Lo ha hecho mucha gente, pero este poema, bueno, yo lo hice así. Alberto también me le dio un retoque, Alberto Gambino, y tal. Y yo realmente es interesante. Es una responsabilidad lo de musicalizar a poetas, ¿no? Sí, sí. Sí, y cantarlos también, porque yo tiendo a cambiar alguna que otra palabra. Ajá. Y es terrible porque no puedes, no debes, pero a veces los nervios se te va, ¿no? Por eso lo hacemos solo con poetas ya fallecidos, para que no puedan protestar. ¿Esta la tenéis grabada también, esta canción? Esa está grabada en Poéticos Encantos, sí. En Poéticos Encantos es un disco, sí, muy fuerte. Yo le hice, me acuerdo, en Langa, me costó bastante. Y le di bastantes vueltas. Hay también poemas de mucha gente ahí. De Lorca, hay tres poemas de Lorca. Hay de Machado, hay de Juan Ramón Jiménez, un tema muy interesante. De este escritor del amor, que es este... De Salinas. De Salinas, hay un tema que es muy interesante ahí. Tenemos ahí mucho corte todavía para trabajar. Sí, sí, bueno, hay una beta de si te metes en la poesía. Pero hay esos temas, ya verás, escucha ese disco bien. Sí, lo voy a escuchar. Es muy interesante. Sí. Bueno, quedan 10 minutos. Bueno, te llevas el penúltimo, te advierto. Me he quedado sin nada, pero yo creo que son joyas. Bueno, no sabía que me los estabas dando, pero yo los acepto con encantadísimo. Yo tocaría temas de Tocando Tierra. Yo creo que nos da para un par de temas, ¿no? Sí. Sí. Tiempo que nos queda, Duerme que niño, Cantueso, podemos cantar. Caballo de cartón y Cantueso. Lo que quieras, sí. Venga, Caballo de cartón. Venga. Ya que estamos con los poetas. Sí. ¿Te parece, Perico? Pues venga, general. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Era un niño que soñaba un caballo de cartón. Abrió los ojos el niño y el caballito lo vio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar, y por la crin lo cogía. Ahora no te escaparás. Cogido, el niño se despertó, tenía el puño cerrado, el caballito voló. Quedóse el niño muy serio, pensando que no es verdad. Un caballito soñado, y ya no volvió a soñar. Pero el niño se hizo mozo, y el mozo tuvo un amor, y a su amada le decía, ¿tú eres de verdad o no? Pero el niño se hizo mozo, y el mozo tuvo un amor, y a su amada le decía, ¿tú eres de verdad o no? Vamos. Cuando el mozo se hizo viejo, pensaba, todo es soñar. El caballito soñado y el caballo de verdad. Y cuando vino la muerte, el viejo a su corazón preguntaba, tú eres sueño, quién sabe si despertó. Pero el niño se hizo mozo y el mozo tuvo un amor, y a su amada le decía, ¿tú eres de verdad o no? Pero el niño se hizo mozo y el mozo tuvo un amor, y a su amada le decía, ¿tú eres de verdad o no? Temazo, ¿eh? O sea, sí. Es un temazo. Se ha quedado muy bien, ¿eh? Muy, muy, muy bien. Ya lo había oído, ¿eh? Me gusta mucho. Sí, es precioso. Sí, además cambia de ritmo, porque parece que la canción cambia de ritmo cuando va en un 3, ¿no? ¿Eh? Sí, pero, sí, sí. Ah, pero el niño se sí, muy marchoso, además. Sí. Sí. Eso, no sé, de pronto lo vi, ¿sabes? Son cosas así que estás metido en el rollo y no sabes tal, por dónde tirar. Porque eso, y también elegir, porque claro, no hay estribillos. Hay que elegir los estribillos. Yo soy un amante de los estribillos. Hay que elegir pues el estribillo, marca mucho, hay que elegirle porque es fundamental. ¿Sabes? Bueno, a ver, yo os voy a decir, os voy a dar una propuesta. Nos vamos a pasar de hora, pero ¿qué pasa si hacéis el Cantueso y la del Éxodo? Creo que es la de el Romance de Piedra. Ah, ¿no? Romance de Piedra. Bueno, es que me gusta mucho esa canción. Sí, es muy bonita. Está muy bien. Si ¿qué os parece si hacemos esas dos? Primero el romance y terminamos con Cantueso, que es más alegre. Vamos a hacerlo así. Bueno, pues un viejo en un soportal castellano. De ahí el verso de Conversaciones de Umbría, que es un verso bonito, nos cuenta cómo la generación de los 60 se va a estudiar a los colegios de curas y seminarios casi siempre, y después volvíamos en vacaciones, verano, Semana Santa, Navidad, y la mayoría abandonamos el pueblo. Entonces en la ciudad éramos de pueblo y en el pueblo éramos de ciudad. ¿Sabes? Es un poco la historia. El madrileño. Claro, y lo cuenta un viejo sobre el Callado. Y en Barcelona, debajo. Y en Bilbao, y en todas las grandes ciudades. Sí. Bueno, entonces el tema también hay que decir que es el tercer tema, de los tres temas, es un tema también de nuestra querida poeta de Carmen Langa, Pastor. Carmen Pastor. Un, dos, tres, un, dos, tres. Mañanicas de septiembre en las plazas castellanas. Ya los jóvenes se marchan para no volver mañana. Conversaciones de Umbría, recuerdan vidas pasadas, apoyado en el Callado, el anciano relataba, te voy a contar la historia de Castilla abandonada. Di adioses y despedidas que nos partieron el alma. Vergel de verdes trigales, jardín de espigas doradas, eran para nuestros padres condena, vida lastrada, desarraigo de la tierra, paría de talegas pardas, ni soy de aquí ni de allí, soy de Ciudad y Labranza. Triste Castilla, a su progenie da largas, y siendo niños aún a la ciudad nos mandaban. Estudia mucho Zagán, nos despedía al alba. Entre lágrimas y besos, la madre nos abrazaba. Volvíamos en verano, Navidad y Semana Santa, brazos para la cosecha, la vendimia y la matanza, vergel de verdes trigales, jardín de espigas doradas, eran para nuestros padres condena, vida lastrada, desarraigo de la tierra, paría de talegas pardas, ni soy de aquí ni de allí, soy de Ciudad y Labranza. Nuevas estrofas se labran de soledad maltratada en el romance de piedra de la España vaciada. Logro, ¿eh? El tema y la letra, el poema, ¿no? Es durísimo. Un logro brutal, ¿no? Durísimo. La idea fue mía y ¿sí? Se lo dije a ella, tengo esta idea, porque yo empecé a escribirlo, porque es mi vida, que realmente claro, yo me marché. La vida de tanta entonces, gente, ¿no? Ella cogió y hizo este tema. Bueno, luego fuimos teniendo cambiado. Yo digo, joder, es la leche lo que has hecho y tal. Pero el estribillo va a ser este, lo total, ¿sabes? O sea, fue un trabajo con ella... Y muy ya bien. Ya os he dicho al principio que Jesús manda mucho. Sí, sí, sí. Para yo bien, estoy, para sí, bien. Para bien, para bien. El proyecto, a ver... No, el proyecto es de él. Es decir, al final él es el que crea, el que diseña, el que... Y gracias a él está este proyecto, con lo cual... es el creador, bueno, es el líder, parte, es todo. Hago mi parte y luego el resto... Hacemos todos lo que mejor se nos da. Bueno, pues os voy a despedir para que cerremos con la música a sí. Jesús Martín, a Perico Elipe, Pedro Elip. Está bien, Perico. Y a Laura Gil, ¿no? Que sí. Sois Rivera Fidelis y que os agradezco tanto que hayáis venido esta tarde a Radio Utopía. Nos ha costado algún tiempo organizarnos y coordinarnos, pero al final ha valido, creo, muchísimo la pena. A mí, desde luego, a Radio Utopía, seguro. Y espero que, bueno, que esto también sirva para difundir un poquito más algo que vale la pena tanto, ¿no? Oye, pues muchas gracias. Sí, porque muchas gracias por invitarnos. Ya lo habías hecho antes, no habíamos podido coincidir. Luego, al final, febrero ha sido posible. Muchísimas gracias. Bueno, aquí nunca habíamos hecho esto. No, es la primera vez, la verdad. Es la primera vez que haces esto en una radio, ¿referís? Sí, sí. Así, sí. Vamos, alguna cosilla, pero de poco. Pues nada, estamos convocados para el día 15 de marzo. En la casa de Soria, en Carrera San Jerónimo, a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. Vamos con Cantueso. El Cantueso es una lavanda. Queremos terminar, porque es un símbolo de Castilla. Es una planta parecida a la lavanda que, lo dice la canción, renace en primavera. Es un mes muy corto y pone todos los campos de color morado. Vamos con este recuerdo tan bonito. Sí, habla de pérdidas culturales, sobre todo de la tradición oral, y también habla de, bueno, hace preguntas a los castellanos. Un, dos, tres, un, dos, tres. Ya, un, dos, tres, un, dos, tres. Querido Cantueso, pendón de Castilla, ya nadie te huele, ninguno te mira. Renaces en mayo, de las tierras frías, traes ilusiones, renuevas la vida. Y los castellanos que esperan que miran, hoy rompe el silencio la tecnología, que cantan, que sienten, que cuentan quién sean, canciones y cuentos quedaron dormidas. Olor a Cantueso, infancia perdida, siempre renaciendo, pues ancha es Castilla en la primavera. Morada y sencilla, inundas los campos de esperanza viva. Castellanos que esperan, que miran, hoy rompe el silencio la tecnología, que cantan, que sienten, que cuentan, que ansían, canciones y cuentos ojos quedaron dormidas. Muchas gracias.